cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de Confusión, como dice la amiga Janelli, desde los jingles. Hoy es miércoles, es 11 de junio, víspera del Mundial. Ese pedazo de Mundial que comienza mañana y que, bueno, vamos a tener un mes aquí pues hablando de fútbol prácticamente en todas partes. Y de hecho, pues también una hora después de que empiece, qué lío, cuando termine Confusión en el Canal 2, pues vamos a comenzar las tertulias del Mundial, que bueno, inauguramos ya en el Mundial 2006, el 2010 continuado con las Eurocopas. Y básicamente pues son tertulias de aficionados. Tenemos aficionados de Brasil, de Alemania, de Francia, de Bélgica, de España, de Italia, de Argentina, de Chile, de Uruguay. Y no sé si me dejo alguno más. Y bueno, conforme van desarrollándose los partidos los comentamos. Es una tertulia pues así, amigable. Una tertulia no de periodistas deportivos, sino de aficionados. Son muy divertidas, geniales. Y si te quieres apuntar, pues nada, te apuntas que eres bienvenido. Todos los días a las 12 de la noche en el canal 2 de Radio Esperantia. Justo cuando termina Confusión, pues nos cambiamos de canal, taca. Y a ver cómo me lo monto, porque muchos de los días voy a tener que presentarlo también. Pero todo se andará. Pues nada, te damos la bienvenida desde la realización y presentación Fran J. Saavedra, que está encantadísimo de nuevo de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y ya prestos y dispuestos a proponerte la selección musical que hemos destacado para hoy. Tenemos de todo un poco. Y ya sabes que tienes varias formas para escucharnos. Alternativas en directo, pues las 19 emisoras que nos sintonizan a través de las ondas de FM, las clásicas. Los dispositivos móviles, que con esa aplicación fantástica TuneIn, pues te la descargas, que es gratuita y puedes escucharnos en tablets, smartphones, iPhones, etc. Y luego las más clásicas dentro de internet, pues entrando en radioesperantia.com, te vas ahí al directo, directo 1, directo 2, lo que quieras. Directo 1 es donde estamos nosotros, canal 1. O en esperantia.com, maratonpodcast.com y otras páginas. O también los reproductores que vamos repartiendo un poquito antes de los programas en Facebook, Twitter y Google Plus. Y luego pues descargarte los podcasts. Si no llegas a tiempo, no te viene bien, pues nada. Entras en radioesperantia.com, te vas ahí a programas, despliegas el menú, música, despliegas el menú, confusión. Te pinchas en podcast y ahí tienes pues 430 o por ahí, o 40 podcasts, a cuál mejor. Y si quieres contactar con nosotros durante el programa, pues hay un pequeño chat allí, pues entras y puedes estar pues compartiendo durante los 60 minutos del programa, pues la música que estamos poniendo, hablando de lo que tú quieras. Tenemos también cuentas en Twitter, @radioesperantia, en Facebook, pues la página mía, Fran J. Saavedra, lo buscas y no hay problema. La página de Confusión, tampoco tienes problema. La página de Radio Esperantia, tampoco tienes problema. Y la cuenta de Twitter particular mía, pues @franjota, que tampoco tiene mucho problema. Y bueno, en cualquier caso, pues entras en Radio Esperantia y las fórmulas para contactar con nosotros son casi, casi ilimitadas, infinitas. Pues nada, comenzamos y lo vamos a hacer con un disco que se presentaba ayer. Ayer también se presentaba el disco Fountain of Youth de los Ripping Tones y también coincidía con el disco que presentaba el pedazo de bajista de Chicago, Michael Manson. Espectacular. Un disco que grabó en su ciudad natal, en Chicago, y que suena así de bien. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Confusión. es un disco en directo que se grabó pues hace un tiempo en Chicago, pero bueno, se editó ayer, ayer salió ya a la venta en todo el mundo además, día 10 de junio. Se llama Thumping, en directo, Thumping Live, cuya traducción sería pues enorme, descomunal más o menos. Y con este tema quiere homenajear a su buen amigo, recientemente fallecido el verano pasado, George Duke. Hay que ver el montón de amigos que tenía George Duke, porque todos le han hecho un homenaje en sus nuevas creaciones. Se llama The Boat Online. Jerry Johnson, yo. Twitter, George Duke. Michael Manson. Ella es de Texas, hace pues como jazz vocal, diríamos. Aunque este tema te... seguramente te suena porque es un clásico. La sombra de tu sonrisa, The Shadow of Your Smile, Gina Hayes. Esto es Confusión, radioesperantia.com. The shadow of your smile when you sorpresa descubrir a Gina Hayes, tiene una voz prodigiosa, y este es el álbum con el que se estrena en el 2014, Montage. Es un híbrido entre temas clásicos y entre los 10 temas, pues 3 compuestos por ella para este disco. Con orígenes hispanos, su padre se llama Carlos García, y me he enterado porque precisamente ese álbum se lo dedica a él, y por el hecho de haberle inculcado sobre todo la música clásica. Gina Hayes, Montage, y un clásico de este tipo de música, The Shadow of Your Smile. Este estilo sería como, a ver cómo se define, pues jazz vocal más o menos. Y hay muchos amigos oyentes que me dicen, oye, ¿de qué estilo es esta música? Pues ahora están tan diversificadas todas las creaciones que, bueno, pues tienes que hilar muy fino. Pero bueno, podríamos definirlo como jazz vocal, Gina Hayes, Montage, The Shadow of Your Smile. Jingle y seguimos. como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Presentamos, quiero recordar, la semana pasada o la anterior, un guitarrista que descubrimos, pues dos trabajos anteriores, nos alucinó. Es neoyorquino, se llama Gigi San Severino, así todo junto, Waiting for You, su álbum del 2014. Y bueno, qué decir de este tema, Buscando el amor, Looking for Love. Espectacular este guitarrista de nuevo cuño, que bueno, es un virtuoso. Bueno, todo lo que tiene, ya te digo que es una delicia. Gigi San Severino, Waiting for You, Looking for Love, lo que escuchas. Esto es Confusión. Y nos vamos con un tema que a mí me encanta. Llevo pues años y años escuchándolo. Me lo he propuesto pues no sé, ni sé cuántas veces en tantas versiones. Es el japonés Shinichi Akawa, Mondo Grosso, de la factoría Sakura Hills, y sobre todo el minuto y medio, dos minutos finales son espectaculares. Invisible Man, Mondo Grosso. Invisible.

En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Son también británicos Vigar and CO con The Jazz Fan Collective, y para que te hagas una idea, pues es toda la sección de vientos de Incógnito, o bueno, podría decirse casi Incógnito al completo, menos Jean-Paul Blue Munich. Ahí tenemos a Kenny Wellington, David Baptiste. Kenny Wellington es trompetista, David Baptiste el saxofonista, Chris Maquia, y bueno, músicos como por ejemplo el teclista Troy Baker, el eterno teclista de Incógnito Peter Hines, Billy Sborn, Camille Hines al bajo, Ophir Robinson, Heidi Brown, gente magnífica. Vigar and CO tienen dos discos. Y me está acordando de el trombonista original de Incógnito, que se llama, es de origen hindú, Faya Virgi, que lo estaba buscando en todas estas formaciones alrededor de Incógnito, no lo encontraba, pero ya lo he descubierto porque no está trabajando en bandas. Está dando clases, es un virtuoso del trombón. Y ahí en Londres está en el conservatorio dando clases, profesor de trombón. Así que si vas a Londres y quieres aprender bien bien trombón, te buscas una clase donde esté impartiendo la Faya Virgi y vas a alucinar. Pero el resto de la banda ya ves, haciendo un montón de cosas. Light of the Wall, otra banda que también pues contiene elementos fundamentales de Incógnito, que pues siempre pusimos el otro día. Y tantas formaciones, Blue en solitario, que sacó un disco, pues como quien dice, el otro día, el año 2013. Y bueno, música realmente impresionante. Y bueno, nos vamos con música que es difícilmente definible. Podría decirse funk jazz, la hacen desde Ohio, la capital del estado, Columbus. Y tiene un nombre también bastante curioso, es un quinteto, se hace llamar Full Motive. Esto se llama That Sun This Love. Esto es Confusión, por si no lo sabías, en RadioEsperantia.com, cada noche disfrutando contigo de toda esta música. Ha estado calentando por la banda, como decimos, para ser portada, para dedicarle la portada un día, pero bueno, han surgido otras cosas y al final se la dedicaremos porque lo merece. Son de Columbus, Ohio, hacen pues una mezcla que estaría pues entre el smooth, el jazz más clásico, el new jazz, el funk. Aunque en definitiva, como puedes apreciar, pues suena muy bien el conjunto de Sun This Love, la banda de Ohio, Full Motive, de este álbum del 2014, se llama The Groovy Goodness. espectaculares. Llevan ya mucho tiempo, creo que es el tercer disco. Y bueno, todo este trabajo pues va en esta onda. Creo que te propusimos un tema hace ya un par de semanas. Y suena distinto, fresco. Un registro dentro del jazz y del smooth muy, muy interesante. Bueno, nada, seguimos. Si nos quedamos en Estados Unidos, hoy prácticamente estamos centrándonos todo en Estados Unidos. A ver, un mundo grosso, bueno, Japón. El Vigar en Sio, que son británicos. Pero volvemos a Estados Unidos. Anatomy of Groove, Brazilian Groove Band. Aunque tienen reminiscencias brasileiras y además incluso el nombre, son norteamericanos. Ya tiene sus añitos, desde el 2009 lo estamos recordando estos días. Nos hemos quedado con durante esta semana 3-4 temas. Es genial, Anatomy of Groove, Brazilian Groove Band, y es la banda de Ruben Wilson, originario de Oklahoma, aunque se marchó a vivir a Los Ángeles, se casó allí, y ahora vive en Nueva York. Y bueno, en todo el trayecto pues ha creado un montón de formaciones, un poco líder de Gurú, de Yasamatas, seguramente te sonará, o de A Tribe Called Quest. Incluso estoy mirando por ahí y tiene ahora un proyecto que se llama La Yasateca, como la biblioteca pero en jazz, La Yasateca. Y con esta banda pues ritmos brasileiros, aunque ya sabes que él es norteamericano y prácticamente el resto de la banda, aunque ha elegido este registro que no suena nada mal. Anatomía del Groove. Además, la portada, si tienes ocasión, pues es una Barbie ahí troceada, con las manos por un lado, los ojos por otro, la cabeza, la mano. Bastante curioso. Seguimos. Abríamos con Michael Manson y este pedazo de álbum Something que presentaba ayer en directo desde Chicago. Y esto es otra delicia. Groove with you. De Michael Manson, un pedazo de bajista, y el disco que presentó precisamente ayer 10 de junio, un disco que grabó en directo en su ciudad natal, Chicago, que se llama Thumping Leaf, Michael Manson. Escuchábamos al comienzo el homenaje que le hacía a su amigo Josh Duke, que falleció el pasado verano. Ya nos hemos quedado con otro tema que nos encanta, con Groove With You. Y vamos a tener que empezar a mirar ya el reloj porque debemos ajustar el tiempo, porque hace, no sé si fue el lunes o el martes, se me fue la perola, se me fue la cabeza. Y el programa me duró 1 hora y 8 minutos o 1 hora y 10. Y claro, para ajustar la programación, pues eso pues no es muy recomendable. Estás en Confusión, ya sabes, disfrutando con toda esta música junto a nosotros, juntitos, tú y yo. Y bueno, saludos a el amigo Teófilo, que nos escucha desde Malabo, la capital de Guinea. Bego, que está ahí en Salt Lake City, en Utah, casi nada, 8 horas menos, casi nada. Ignacio en Los Ángeles, que también tiene 8 horas menos, como Sandra, que están ahí juntitos. Isabel desde Huesca, Patricia de Gran Canaria, Dina, que no se pierde una, desde Tenerife. Paqui y Pilar, que también están en Gran Canaria, que siempre me dice, a mí no me nombras. Odil está en París. El amigo Nassim, que hace un pedazo de programa desde Barcelona, que no te lo pierdas. Jazz2jazz.net, que te va a alucinar. Emilio, que está en Córdoba, que me acaba de comentar, oye, tal. José Francisco, que está en Murcia, ahí con exámenes, a veces tiene mucha suerte y los aprueba todo. La amiga Tere, que también está en Lanzarote, que nos escucha siempre. Y un montón de amigos que están allá, pues que no los tengo localizados, porque miro el streaming y veo por dónde están conectados y... Por eso nombro a unos cuentos. Y todos los que amigos que nos escuchan a través de las emisoras de FM, que claro, ahí pues no puedo localizarlo. Pero que serán unos cuantos los que nos escuchan a través de TuneIn. Un abrazo a todos y nada, un mensaje de agradecimiento, porque te agradecemos enormemente que estés aquí, pues compartiendo este programa, pudiendo hacer otras cosas. Y eso es de agradecer enormemente. Y además el hecho de estar compartiéndolo contigo y poder pues darte a conocer músicos y ver que te gusta este tipo de programas, este tipo de melodías, pues no ves lo que le llena a una persona. Así que muchas gracias a todos, pero bueno, que no ha terminado. Dice, este tío ya se está despidiendo. Pues todavía no, queda todavía un montón de programa. A ver si te gusta esta banda. Son 76 Degrees. De 10 músicos, creo que son 12, subidos al escenario, una sección de vientos fantástica. Se llaman 76 Degrees West Band, el álbum homónimo del 2009. Y The Summer, lo que escuchas. nombre de la banda es 76 West, pues 76 grados al este. O al oeste, a ver. Al oeste. Que es donde está Washington DC. Que es donde son ellos. De la capital de Estados Unidos. Y por cierto, estamos esperando como agua de mayo. En mayo ya no llegará, evidentemente, pero la amiga Laura Jackson, componente de Cool Million, ya a finales del año pasado nos dijo que estaba en el estudio en Alemania para grabar lo nuevo. Pero bueno, todavía no nos ha llegado. Cualquier día nos llevamos la sorpresa. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. tenemos tiempo para más. Ha sido un verdadero placer. Ah, no, no, que todavía nos queda. Yo es que voy a acelerar a un ritmo impresionante. Nos quedan todavía dos temas. Yo no sé si debe haber algún error en la página web de este hombre, Scott Allman, pero aparece como aquí ha ganado 400 premios Grammys, 452, una barbaridad. Es un virtuoso del piano, Generation, su álbum del 2011, que suena así de bien. Y como sabía que vendría hoy el amigo Nassim, pues voy a preparar un tema de estos que seguro que le gusta. Dan Fang, I Wanna Thank You. Fíjate que bien suena. You're so special to me. This is for you. It's such a pleasure to know you in the way I do. Let me explain. I know that our ride is new. You better not worry, 'cause all my words are true. I wanna thank you for stepping into my life, and I promise you I'll always treat you right. Oh, I wanna thank you for stepping into my life, and I promise you I'll always treat you right. It's kind of funny the way the light's been twisting and turning, and they're so smooth again. Which brings me to you, right on time, you know, so cool. And it's just one thing I wanna say to you. I wanna thank you for stepping into my life. I promise you that I'll always treat you right. Oh, I wanna thank you for stepping into life when you did, and I promise you I'll always treat you right. Oh, I wanna thank you for stepping into my life, and I promise you I'll always treat you right. Oh, I wanna thank you for stepping into my life when you did, and I promise you I'll always treat you right. Oh. Tokyo Chi Song es el título de este álbum de Dam Fang. Ayer precisamente abríamos el programa con el disco con el que compartía escenario con Steve Harrington. Este es anterior, nuevo funk. Y es una pena, pero no podemos dejarlo terminar porque el tiempo ahí ya nos está empezando a echar el aliento en el cogote. Como siempre, ha sido un placer acompañarte. Por cierto, este tema se llama I Wanna Thank You, Dam Fang. Fran J. Saavedra, realización y presentación, que te manda lo mejor de lo mejor. La vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Esto lo decimos en serio, no es una coletilla, porque creemos en ello. Hay días buenos, menos buenos, regulares, pero el sol sale cada día para ofrecernos nuevas oportunidades. Recuérdalo siempre. Te dejamos con Shimano Momou, pedazo de vocalista japonesa, con Jean-Paul Blue Mooney. Un tema que me encanta. Hot Glamour, bye bye. Mañana volvemos. Será jueves. Y aquí estaremos para disfrutarlo contigo. Bye bye. Hasta mañana. We'll be right back.